trapito travieso que apareció en un rincón en el fondo de mi casa, debajo de un macetón. Cro, cro, cro, cro, cro, cro, cro, cro. Se pasea muy campante, salta de aquí para allá, caza moscas y mosquitos que pasan por el lugar. Cro, cro, cro, cro, cro, cro, cro, cro. El sapito, cro, cro, cro, va cantando su canción. El sapito, cro, cro, cro, en el jardín se escondió. Ya somos buenos amigos, él reconoce mi voz. Yo le consigo miguitas y él me ofrece su canción. Cro, cro, cro, cro, cro, cro, cro, cro. El sapito, cro, cro, cro, va cantando su canción. El sapito, cro, cro, cro, en el jardín se escondió. El sapito, cro, cro, cro, va cantando su canción. El sapito, cro, cro, cro, en el jardín se escondió. En el jardín se escondió. En el jardín se escondió. En el jardín se escondió.